Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, damas y caballeros. Qué gusto que estemos una vez más en contacto aquí en la 94.3 con Esta Noche. Aquí comienza estoy repasando la lista, un vendaval de propuestas artísticas que van a ser para el disfrute de cada uno y de cada una de ustedes. Una vez más, Iván, la variedad, la diversidad, los estilos, las voces, las propuestas, van a ver ustedes que realmente sorprende y da una alegría profunda cuando se generan estos espacios de comunicación y de expresión y son tan ricamente aprovechados. Les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores y, por supuesto, El Camino FM. A partir de ahí, de ese acuerdo, se abren las puertas, las ventanas, los techos, los pisos para que tomen la palabra cada uno, cada una de ustedes. Para que esto sea real, alcanza con que nos comuniquemos por el 099-644-233. Ahí les espero para construir el puente de comunicación. También las páginas del Eco Literario están disponibles para compartir las creaciones de ustedes, lo cual, por supuesto, que enriquece la propuesta. Desde aquí, desde el Estudio México del Camino FM, entonces, damos comienzo a Esta Noche. Y en la jornada de hoy, quien va a abrir el fuego es una artista local. Así que, con ustedes, María de la Gracia. A vos no te quiere. A mí no me quiere. A vos no te quiere. Esta noche, esta noche. Poema Marejada, seudónimo María de la Gracia. Estoy bien, pero podría estar mejor. Río, pero me gustaría reír a carcajadas. Descanso en silencio, sola en mi cama amplia. Solo mis pensamientos viajeros me acompañan. Son tan ruidosos que marean. Son como las olas del mar que vienen y van, golpeando sin piedad. Leo mucho para meterme en otras historias y así no pensarte por un ratito, pero empujas y empujas, logrando que te encuentre entre tantas comas y tantos puntos. Thank you.

canto de ustedes es el mismo canto. El canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Muy bien, muchas gracias María de la Gracia, muchas gracias Estela Pierres. El agradecimiento donde esté y como esté a Mercedes Sosa, en el reconocimiento a Violeta Parra, en la interpretación maravillosa como un monumento para siempre. En la conexión con el público, en el registro de su voz, inconfundible. Cada día canta mejor, dirían de Carlos Gardel, diríamos también de Mercedes Sosa. Seguimos y va a ser un programa así, un programa con mucha conexión con la poesía cantada, con la canción. Con la interrupción, con el cruce, con el pedir prestado, con el relacionarse, con la ensalada. Van a ver que va a ser un programa que tiene como para ese lado también de conjugar la palabra de uno con el ritmo de otro, con el timbre del otro. Y qué bien que le hace al arte esos lugares de encuentro. Seguimos en esta noche y en este caso le damos la bienvenida a Carlos Ayuto. Este tema, esta letra se titula Por la zona de Marincho. Quizás la pueda conocer como canción Por las costas de Marincho, pero es esta. Por la zona de Marincho y en la tercera sesión, ya no se baila en los ranchos con guitarra y acordeón. En la escuelita del talar ya no flamean las banderas, no se ve gente en la vuelta, solo quedan las taperas. Del boliche de Don Ruiz y el turco viejo les cuento, domingos llenos de gente, hoy son un paisaje muerto. Hoy día anda la gringada, comprando por todos lados. Ellos agrandan sus campos y el Uruguay y el Oriental se ha marchado. Siento tristeza en el alma y angustia en el corazón cuando me doy una vuelta por la tercera sesión. Marincho, Arroyo Marincho, paso el Salto y las Cabreras. Qué historia de tiempo y patria entre tus montes en sierra. Añoro ver el trabajo del aradito de Mancera, el pan en el horno de barro y la mazamorra casera, las faenas del invierno y los ranchos de terrón, y al llegar la primavera, los jazmineros en flor. El día que yo me vaya, quiero llevarme en el alma, Marincho entre mi recuerdo, pescando en tus aguas calma, y el domingo con mi abuelo, rumbeando al tranco despacio, mate amargo y un asado para la gruta del palacio. Siento tristeza en el alma y me chusea el corazón, el recuerdo y la nostalgia por la tercera sesión. Marincho, Arroyo Marincho, paso el Salto y las Cabreras, qué historia de tiempo y patria entre tus montes encierra. Muy buenas noches. En esta importante propuesta literaria de Emisora El Camino 94.3, coordinada por el compañero profesor Eduardo Curto, palabras y poco más, estamos acá, quien les habla, Hugo Varela Brón, en esta nueva propuesta de Estampas de mi ciudad. En el día de hoy, muy brevemente queríamos recordar aquella vieja institución denominada el Chef Antonio, que estaba ubicado donde está actualmente la emisora 94.3 y Asociación de Maestros de Flores. El Chef Antonio y su señora eran dos caracterizados personajes del arte culinario trinitario, y yo diría en esa época de la década de 50 y 60, los únicos especializados en hacer comida de alto nivel. El Chef Antonio la hacía por encargue, generalmente los fines de semana trabajaba muy bien, y los postres que hacía en Trinidad eran exclusivos y a pedido, ya que ni la Confitería Central, ni el Café Beiruti, ni cualquier otro artesano de la cocina se comparaban con el Chef Antonio. Vamos a decir verdad, no eran precios populares lo que él marcaba en sus postres, pero eran muy exquisitos y de elevada calidad. Generalmente en cumpleaños, en casamientos, en cenas de familia, era que el Chef Antonio, y a pedido, desarrollaba su gran arte culinario. Repito, en Fray Úbeda, casi Valle, donde actualmente están instaladas la emisora El Camino 94.3 y la Asociación de Estudiantes, la Asociación de Maestros de Flores. Hugo Varela Brom ha recordado aquellos viejos años de el Chef Antonio, con esa chapa inconfundible que tenía en las afueras de por calle Fray Úbeda, y que era un reclame de Coca-Cola con el nombre Chef Antonio abajo, especialidades culinarias, decía. Estampas de mi ciudad, palabras y poco más. Propuesta de comunicación literaria en Trinidad, departamento de Flores. Muy buenas noches y muchas gracias. Cuarto Poético, sesión 6. Algo pasó en pandemia, leo y escribo. Desde el campo a las ciudades, amalgamados a un banco o a una silla, frente a monitores, convertidos en pantallas, no sabiendo qué hacer con el cuerpo, sino subsumirlo, vencerlo hasta puntos delirantes, autoimponerse una disciplina. Un saludo al sol por la madrugada, porque en alguna parte debe de estar. Un saludo al sol por la mañana para derretir la helada y las brumas, o un saludo al sol por la tarde, sabiendo que estamos en obras, para respirar mientras los perros mean y cagan en los parques con cuidado, tras largos paseos, para descargar viendo y siendo la carga de un amor profundo. La misma que sube una escalera que huele a madera suspendida y crujiente, las cosas están ahí. Verlas como una primera vez, una copa de cristal resonando al son de un palito que encantado iba conducido por un niño hacia los confines de la arena, mientras una multitud observaba su performance, tocar, escuchar, llenar, tocar, escuchar, verter. y si amar, como el mar, cerrá las pestañas, semánticas, ticas, chicas, o atributos, que no doy con ellos, ellos me piden más, significados, que sean como pescados, para el banquete en que un dios feo trasco alguna belleza. Era un dios que buscaba la belleza, te miraba, te buscaba. Se zambulló una palabra, se dio cuenta que un manantial de versos, de novelas, de melones, de acordes nacarados, costa, la costa me lo dijo, es la hermana de tu hija. Se llevó el sol, nos dejó una noche larga, pedalea esa nota insistente. Me sacaste de ahí cuando me mostraste cómo te curabas en tus viajes, fonía, cadencia, resuelta. Me llevaste y me diste de copa y atravesé la frialdad de un falo diseminada. Rosa trajo hoy una nueva lección sobre cómo no anhelar y despertar de nuevo con el sol, con cierto acierto. El pañuelo que te presté tiene partículas de la humedad de tu piel y describo porque amo, porque siento y lo replico para mis adentros, para recordarlo, para que pase, porque me autorreferencio, lo siento y quiero que me embadurnes con esa miel de anacronismos, algas, rezándole al teclado y polenta. No hay receta, amiga. Voy haciendo, voy vibrando en la mística reverberancia de los alimentos que llevas, que traes, con los que brindamos los días, las noches. Voy a tomar tu consejo. Gracias por los libros que se sumergieron dándome tantas tardes de naufragios, olvidando tanto amor, tantos miles, miles de kilos que me faltan bajar. A veces estoy tan bulímico, a veces sin saber ni cómo ni de dónde estoy llorando fuerte. Gracias por libros que guardé y atesoré, ahora navegan dentro de mí como perlas, rodando por los intersticios en los que alguien me dice que sí, y yo sin poder creerlo me entrego a su abrazo. No me importa si es activo, no me importa si es pasivo, no me importa nada de eso. Ni me pregunten por el pasado inmediato, si es que hoy que estamos juntos acá, leo para vivir más este día, leo para morder alguna palabra, me aliento. Absorto escucho al cuidador de los lobos marinos, alimentas mi imaginación, con momentos que ya no se repetirán. Y sí, inabordable el canto, me quedé quietito escuchando tu historia, el divague, los chispas en tus ojos, chispas, no me dicen. Escribo cartas para hoy, para ahora, cartas, a veces enarbolarme en el salón, ellos se enarbolan en una bubucela humana, otros se enarbolan en el círculo idiomático, buscando un estilo que carecen, quitando adjetivos, porque creen así conseguirlo como un Picasso confortable. Cuarto poético, sesión 5. Una foto en la pared, tuya por si no veo claro, en neblina gris, Evita, por tu nombre que yo paro, lealtad que nada lo borra, irse en un viejo carro, niña que su sombra llora, dijeron que era caro ver a su padre, mi vida, es que ahí ambos soñamos, arde. Ruin injusticia. Tu nombre, bandera santa, en Avid aclaman porque repartan a los humildes tierras, las casas de roble serán cemento y será la patria ojos de cobre del mirar con las ojeras, los cuentos de sueños pobres escriben algo invisible, Evita, tu vida rompe las trabas del destino. Y tu muerte, la muerte llega, volvemos a sombras del Eros, y te vas, y el pueblo espera, un último adiós, ese beso. Se mueven más de un horror, almas más débil que la carne, ¡viva el cáncer!, exclamaban, ¡viva el dolor!, ¡viva!, ¡viva! Pero vivían, viven cantos, en Obelisco, Buenos Aires, un millón de puños y llantos, 26 de julio, paz descanse, no fueron cuentos propagandísticos, rompiste la injusticia mayor, muerte joven, cuerpo herido, juventud, divino,

mesa, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto. Tus razones, no las quiero. No expliques con tu lógica mundana. Guárdate tus paquetes que por simples, sin abrirlos ni mirarlos, sé que traen. Llévate pues tus ganas de educarme. Déjame mi ignorancia y necedad. Ahorrá en filosofía y laicidad. Ahorrá también la tinta y la saliva. No vengas a traerme tanta vida, no quieras rematar mi libertad. No compro yo las llaves de la reja ni alquilo mi lugar de soledad. No quieras atraerme con mentiras, tus llaves están hartas de fallar. No sabes cuántas veces he fugado y es mi antojo el que me hace regresar. No sabes cuántas veces he fugado y es mi antojo el que me hace regresar. No entiendo tu dialecto, aunque bien suene, tampoco ni tu letra ni tus señas, no puedo comprenderte, perdóname, no sé leer recetas de doctor. Echa pues a reír si tienes tiempo, si te deja el tránsito o la agenda. Ríe a carcajada ya sin culpa al verme falto de lógica y razón. Reíte de mis manos que por torpes empuñan igual la tierra y la canción. No gracias, no te gastes en salvarme. Los necios no se sabe quiénes son. Confundo cuando quiero enterarme si los de adentro o los de afuera del montón. Thank you. Muchas gracias, Federico Artola, muchas gracias a toda la banda de Cruce de Caminos. Esta música era de Cristian Valiente y el recitado, por supuesto, de Federico Artola. ¿Se acuerdan, verdad? Cruce de Caminos, aquel espectáculo que se llevó a cabo en noviembre del 2020, en plena pandemia y cuando todo indicaba que el mandato era quedarse quieto, el arte en Trinidad, en Flores, encontró los espacios de expresión sanitariamente correctos, pero palpitantemente vivos, ¿no? Lugares de encuentro, lugares de intercambio, lugares generosos donde se ponían las canciones de cada uno a disposición del colectivo y por lo tanto a disposición de todos nosotros. Les recuerdo, seguimos en esta noche, aquí desde el Estudio México del Camino FM. Estamos compartiendo obras de aquí y de allá. En el programa de hoy, indudablemente, nos va saliendo una propuesta muy vinculada a la música, con mucha música. No era la intención original, pero sí lo que nos iban sugiriendo ustedes, así que muchas gracias porque de esta construcción también son responsables. Avanzamos, no quiero olvidarme de comentarles que están abiertos los concursos, a ver, los tengo por aquí en las bases, los concursos de poesía y cuentos cortos de Ecos Regionales. Quienes estén interesados se pongan en contacto con nosotros o con Ecos directamente, de manera tal de poder participar de un concurso prestigioso, pero además, como ya hemos conversado, también participar para poder compartir obra y que otros y otras puedan tener acceso. Tengan esto presente, el plazo vence el próximo 15 de agosto y ahora aquí, en esta noche, nos vamos a ir rumbo a un cuento en la voz de Mario Pergolini. Adelante. Cuando me disponía a partir, decidí preguntar una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podía regresar en algún tiempo y sería buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ello. Titubeé un rato, pero luego comenzó a hablar. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente. Su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se dan topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se quedó oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre aterrado en su presencia echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr. Debe desafiar a su miedo y, pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje. Y el siguiente. Y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. Eso ocurre poco a poco, y sin embargo el miedo se considera y se conquista rápido y de repente. ¿Pero no volvería el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa?, pregunté. No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad. Una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer esos deseos. Puede prever los nuevos aprendizajes y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente tan difícil de obtener dispersa el miedo, pero también ciega. Y si me pongo a pensar, la hierba del diablo estuvo a punto de matarme todas las veces que traté de usarlas. Una vez me fue tan mal que me di por acabado y sin embargo yo habría podido evitar todo ese dolor. ¿Hay alguna manera especial de evitar el dolor? Sí, hay una manera. Es una manera de agarrarse a las cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo sobre la hierba del diablo, era demasiado ansioso. Me agarraba de las cosas de la misma manera que los niños agarran dulces. La hierba del diablo es solo un camino entre cantidades de caminos. Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino y no hay afrenta ni para ti ni para otros en dejarlo si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Te prevengo, mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego, hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. Es una pregunta que solo se hace un hombre muy viejo. Mi benefactor me habló de ella una vez que yo era joven y mi sangre era demasiado vigorosa para que yo la entendiera. Ahora sí la entiendo. Te diré cuál es. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral. Puedo decir que en mi propia vida he recorrido caminos largos, largos, pero no estoy en ninguna parte. Ahora tiene sentido la pregunta de mi benefactor. ¿Tiene corazón este camino? Sí, tiene. El camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte. El otro te debilita. Las enseñanzas de Don Juan, por Carlos Castaneda. Maldición, va a ser un cuento hermoso. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Bueno, muy bien, notable el fragmento de Pergolini y esta música que suena de fondo, que son los cuatro pesos, tiene que ver con el cierre del programa de hoy. Pero antes de despedirnos vamos a repasar todo lo que hemos compartido aquí en esta noche. Recuerdan, ¿verdad? Comenzó María de la Gracia con Marejada. Siguió la voz de Estela Umpierres leyendo el poema de Neruda, Siempre. Después hubo una intervención que tuvo que ver con Mercedes Sosa y Gracias a la Vida de Violeta Parra, donde también había otros fragmentos donde Mercedes se refería directamente a Violeta. Después estuvo Carlos Ayuto por la zona de Marincho, Hugo Varela Brown con su estampa de la ciudad, el chef Antonio, Luego vino la barra de Cuarto Poético, Requiem a Evita, Performance y Si Amar. Después, bueno, pudimos compartir unas intervenciones que tenían que ver con una combinación de poesía y canción. Una estuvo a cargo de Pedro Guerra y Ángel González, Me Basta Así. Y luego otra estuvo a cargo de Cristian Valiente y Federico Artola en el marco de Cruce de Caminos, Si Solo Siendo Tú y No Gracias. Por último, estuvo Mario Pergolini leyendo un fragmento de Las Enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Y ahora, para cerrar el día de esta noche de hoy, los voy a dejar con una versión de esta música que está sonando de fondo, pero en este caso va a ser un colectivo que se creó de apoyo al Plan Ibirapitá. Y entonces el video que ustedes pueden buscar, van a ver el uso de las tablets que el gobierno uruguayo distribuyó hace años a los jubilados. En este caso el programa se llamó La Vejez que Soñamos y tiene que ver con el Plan Ibirapitá, inclusión digital de personas mayores, y lo realiza un grupo de colaboradores del Plan Ibirapitá. También está, por supuesto, Diego Rosberg como autor de la canción y Diego Rodríguez en la parte de acompañamiento musical. Sin otro particular, aquí cerramos el esta noche de hoy. Ha sido, por supuesto, que un gusto haberlo armado y haber armonizado las propuestas de ustedes. Decirles que lo seguimos esperando. El teléfono de contacto es 099-644-233. Y recordar que esta noche es un acuerdo fraterno de Ecos Regionales, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores y El Camino FM. Por lo tanto, cerramos aquí esta noche de hoy. Ha sido un gusto y nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau, chau. Mi revolución. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer. Regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. ¿Encontró su remedio? Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio.